110, entonces ustedes nos recomiendan no abrir el canal mediúmnico, hasta que nos sintamos espiritualmente elevados. ¿Cómo lo sabremos? La abertura del canal mediúmnico se activará en forma natural, cuando haya llegado el momento y en su real frecuencia. Usar medios antinaturales como en el caso de drogas químicas, nunca dará un resultado positivo. Ustedes pueden asistir a cursos, charlas, conferencias de personas que les pueden contar sus propias experiencias y así pueden prepararse para cuando les suceda. Pero nunca pagar por ellas, con la promesa que a través de esas enseñanzas podrán despertar el canal mediúmnico de la noche a la mañana. Eso es mentira, nadie despierta de un momento a otro, el despertar siempre va acompañado de esfuerzo, conocimiento, entendimiento, amor y la aplicación de estas cualidades en la vida cotidiana. Todos ustedes quieren ser mediums, canalizadores, maestros, etc. Quieren destacarse y sobresalir en el campo espiritual. Muchos de ustedes son solamente receptivos, porque van buscando desesperadamente el conocimiento para aplicarlo en sus necesidades egocéntricas, y así reciben el reconocimiento, para sentirse que están en el camino de la luz y esto les trae muchos desafíos en la vida, porque el trabajo no es auténtico. Aún no tienen el vínculo interno con su yo interior y al no tenerlo no pueden comunicarse con otras realidades de existencia. Hoy en día la corrida a la espiritualidad es desenfrenada y todavía inconsciente. Tienen que calmarse y sentir la paz y armonía dentro de cada uno de ustedes. Deben comprender que todos los que quieren despertar, el universo los ayuda y los conduce en el camino de la verdad, calmadamente, sin prisas, sin alardes de quién es quién o quiénes son mejores que aquellos, o quién redactó mejor sobre los temas espirituales, o si han escrito tal o cual libro, si son famosos o no. Todo eso, les impide abrir el canal mediúmnico y los envuelve en una carrera sin fin. El despertar es para todos, mas la mediumnidad y la canalización no es para todos. En esto todos ustedes deben aceptar con humildad. Reconocer que no se es medium o canalizador no debe hacerlo sentir mal, porque es una característica de vida y de trabajo. El trabajo universal se reparte entre millones de características que determinan a la energía, pensamientos, almas, para que cada una funcione de acuerdo a lo que fue creada y determinada. En una orquesta no todos tocan el mismo instrumento, para crear una sinfonía de música celestial, todas las almas vibrarán en frecuencias diferentes creando la música cósmica. 111. ¿Qué nos dicen sobre la ciencia y la espiritualidad? Algún día se unirán.